Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. La paz mundial es el resultado de las paces regionales. No estamos desconectados del mundo. Entonces, cuando una agencia como PNUD de Naciones Unidas se mete a trabajar por la paz y el desarrollo, es porque uno de los beneficios, pues no solamente para las Naciones Unidas, sino para los países que la conforman, es la consecución de la paz mundial. Las redes de reconciliación, para allá vamos. La idea es fortalecer muchos colectivos, como las Madres de la Candelaria, que han creado las Madres por la Vida. Ese es un colectivo, una red de reconciliación nacional, como el tema de las aprovias y las provísames en el Oriente. O sea, cómo ir enredándonos más para hacer mucho más efectiva nuestra lucha por los derechos y por la dignidad de las víctimas. Mientras más enredados estemos, mejor. Más efectivo va a ser nuestro trabajo. Hay que ir haciendo acuerdos básicos, unirnos en lo fundamental. ¿Qué es lo que nos une? El trabajo de la reconciliación. Imaginen el reto que tenemos. Ese reto tan grande de refundar la patria, de reconstruir la patria, de recrear el país, de rehacerlo, merece no un trabajo aislado. Y en eso sí llamo la atención a este seminario. O sea, enredémonos y partamos de lo fundamental. Hicimos un ejercicio muy bueno acompañado por las agencias de Naciones Unidas, que fue lo de la audiencia. Y el primer acuerdo fue, vea, sentémonos y estamos de acuerdo en sacar adelante la ley estatutaria de las víctimas. Ese es el acuerdo fundamental. Si nos vamos a enredar en la discusión que si estamos o no de acuerdo con la 975 o si estamos de acuerdo o no en el tema de reparación vía administrativa, no avanzamos media hora. Pongámonos de acuerdo en lo fundamental y ahí vamos avanzando y vamos resolviendo, como decimos en Antioquia, las cargas las vamos organizando en el camino. Carlos Iván Lopera, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.